Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy miércoles 5 de marzo. Comenzamos esta edición de noticias dando lectura a un comunicado conjunto que nos remiten desde el Partido Socialista e Izquierda Unida de Ubrique en los siguientes términos. Desde que en el último trimestre de este pasado año se reuniera por primera vez la mesa de trabajo para ver el informe presentado por la empresa Ingeagua, contratada por el Gobierno Municipal para la elaboración del pliego de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas y sus anexos y demás documentación que rige el procedimiento convocado para seleccionar a un socio privado con quien constituir una empresa mixta gestora del servicio público del ciclo integral del agua del municipio de Ubrique, se ha venido demandando reiteradamente al señor alcalde la necesidad de que este proceso no podía tratarse unilateralmente como la única y exclusiva posibilidad que tenemos en Ubrique para la gestión del servicio municipal de agua. La demanda al alcalde se ha basado en el derecho que tenemos todos los ubriqueños a conocer las posibilidades que tiene otro modelo de gestión distinto al que hasta ahora se impulsa por el Gobierno municipal. En esta nota conjunta del PSOE Izquierda Unida se recoge que de manera reiterada y continuada se ha aprovechado cualquier reunión con presencia del señor Toro Rincón, de portavoces, de comisiones informativas, de plenos, de elaboración del pliego de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas, así como en encuentros con colectivos locales, ciudadanos, notas de prensa o en intervenciones en medios de comunicación para solicitar el estudio de todas las posibilidades que tenemos. Esta estrategia no ha tenido hasta ahora ningún resultado positivo en la dirección que perseguimos, esto es, información, transparencia, participación y una decisión responsable a tenor de los datos que se recaben. Ante esta situación y tras la negativa del Partido Popular y Partido Andalucista a debatir una moción sobre este asunto presentada en el último pleno de 26 de febrero, ha hecho que concejales de los grupos municipales del Partido Socialista y de Izquierda Unida, en número suficiente como establece la Ley de Bases de Régimen Local en su artículo 46.2a, con fecha de ayer 4 de marzo, solicitaban la celebración de un pleno extraordinario y con carácter inmediato para abordar y debatir la prestación del Servicio Integral del Agua de Ubrique. Cambiamos de asunto para continuar informando sobre los temas abordados en la sesión ordinaria de pleno del pasado 26 de febrero. En el pleno del Ayuntamiento de Ubrique se aprobaba una moción planteada por el Grupo Municipal Socialista de rechazo a la reforma de la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo propuesta por el Gobierno de la Nación. Para el Partido Socialista, las leyes deben garantizar los derechos fundamentales de las mujeres en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, así como las condiciones de la interrupción voluntaria, legal y segura del embarazo, como se reconoce en la actual legislación. Es por ello que a través de esta moción se solicita el que se mantenga una legislación de plazos combinada con los actuales supuestos que permita a la mujer una decisión libre e informada sobre la interrupción de su gestación. De esta forma, se insta también al Gobierno a descartar la reforma anunciada. La moción planteada por el Grupo Municipal Socialista era leída en el Pleno por el secretario de la Corporación, Joaquín Cobeñas. La propuesta del Grupo Municipal Socialista dice así. La Ley Orgánica 2/2010 de 3 de marzo de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo recoge la garantía de los derechos fundamentales en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, regula las condiciones de la interrupción voluntaria del embarazo y establece las correspondientes obligaciones de los poderes públicos. En su texto se declara el derecho de todas las personas a adoptar libremente decisiones que afectan a su vida sexual y reproductiva, sin más límite que los derivados del respeto a los derechos de las demás personas y el orden público garantizado por la Constitución y las leyes. Y se reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida, lo que implica no solo reconocer a las mujeres la capacidad de decisión sobre su embarazo, sino también que esa decisión, consciente y responsable, sea respetada. Para ello, garantiza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y regula unas condiciones que la propia ley dispone que se interpretarán en el modo más favorable para la protección y eficacia de los derechos fundamentales de la mujer que solicita la intervención, en particular su derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la vida, a la integridad física y moral, a la intimidad, a la libertad ideológica y a la no discriminación. La ley, que vino a sustituir a una regulación de 25 años atrás, había supuesto un importante avance en la protección de las mujeres, fue elaborada, debatida y aprobada desde el consenso con la gran mayoría de los grupos políticos con representación parlamentaria, tras el trabajo en sede parlamentaria de una subcomisión en la Comisión de Igualdad, en la que se contó con la participación de una treintena de expertos y considerando las recomendaciones de expertos juristas y profesionales de la bioética y la sanidad. Además, reforzó la seguridad jurídica en la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo e incorporó la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como distintos pronunciamientos en forma de conclusiones y recomendaciones del Consejo de Estado y organismos internacionales de Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, del Consejo de Europa y de la Unión Europea. En concreto, estas recomendaciones quedan sustanciadas en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, conocida por sus siglas en inglés, CEDAW, ratificada por España y que en su artículo 16 compromete a los Estados partes a adoptar todas las medidas adecuadas para garantizar los derechos a decidir libre y responsablemente el número de hijos y el intervalo entre los nacimientos, y a tener acceso a la información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos. El Gobierno ha venido anunciando una revisión de esta legislación que representaría un extraordinario retroceso normativo, social e ideológico y volvería a situar a las mujeres españolas en la clandestinidad, suprimiendo su derecho a decidir responsable, consciente y libremente sobre su sexualidad y maternidad y afectando a su seguridad jurídica y a la de los profesionales de nuestro sistema de salud, así como a la garantía en el acceso a las correspondientes prestaciones sanitarias. Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista presenta la siguiente iniciativa para su debate y aprobación en el próximo pleno ordinario del Ayuntamiento de Ubrique con los siguientes acuerdos. Primero, afirma que las leyes deben garantizar los derechos fundamentales de las mujeres en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, así como las condiciones de la interrupción voluntaria, legal y segura del embarazo, que reconoce nuestra vigente legislación, de acuerdo con los instrumentos internacionales y resoluciones de Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, del Consejo de Europa y otras organizaciones internacionales. Segundo, declara que la salud sexual y reproductiva debe ser asegurada por los distintos poderes públicos, con equidad en el acceso a las prestaciones, en desarrollo de sus políticas sanitarias, educativas y sociales, para así poder contar con una política pública integral y preventiva de salud sexual y reproductiva. Tercero, considera que debe mantenerse una legislación de plazo combinada con determinados supuestos de indicación terapéutica, de acuerdo con las recomendaciones expertas y la aplicación en el derecho comparado, que asegure a las mujeres la adopción de una decisión libre e informada en un periodo concreto de la gestación, ejerciendo la autodeterminación consciente, sin interferencia de tercero, como ha recogido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Cuarto, rechaza la revisión de la vigente legislación en España sobre salud sexual y reproductiva y sobre el ejercicio libre y responsable de la interrupción voluntaria del embarazo anunciada por el Gobierno. Y quinto, insta al Gobierno a descartar la reforma anunciada y a prescindir de cualquier iniciativa que debilite la seguridad jurídica en la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo, así como a garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones que aseguren la protección y eficacia de los derechos de cualquier mujer que solicite la mencionada intervención en el Sistema Nacional de Salud, y en particular su derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la vida, a la integridad física y moral, a la intimidad, a la libertad ideológica y a la no discriminación.

Sí, bueno, pues el Grupo Municipal Popular entiende que actualmente lo que existe es un anteproyecto de ley que aún tiene que pasar por numerosos trámites parlamentarios. Estamos aún esperando enmiendas y al tratarse de un anteproyecto, pues puede suceder como con la reforma local, que del borrador original a lo que después se aprobó, pues hay un abismo. Por lo tanto, pues nos vamos a abstener en esta moción. Gracias. Finalmente, Isabel Gómez, portavoz socialista, agradecía el que el Ayuntamiento de Ubrique alce la voz en defensa de los derechos de las mujeres del municipio, apoyando esta moción. Bueno, pues agradecer a los grupos municipales de Izquierda Unida y Grupo Andalucista el apoyo a esta moción. Creo que es el camino que tenemos que seguir en defensa de lo que ha sido también el trabajo y esfuerzo de muchísimas mujeres de nuestro país a lo largo de la historia, que se han dejado la piel en la lucha de estos derechos, que estamos hablando de un derecho individual que tiene que corresponder la decisión a la persona, en este caso especialmente a la mujer, y que creemos que una ley del aborto que sea establecida en plazo garantiza también y es compatible con el derecho del no nacido. Entendemos que la abstención de al menos del Grupo Popular nos da cierto aliento a que no sea en contra, pero desde luego si, como dice la portavoz, esperan de que haya modificaciones en lo que es la tramitación y de la ley ya presentada por el Gobierno de España, pues ha quedado claro, tanto por el ministro Gallardón, que no va a dar marcha atrás ni en una sola coma del proyecto presentado, y con el debate del Estado de la Nación, el presidente del Gobierno de España, desde luego, también mandó ese mensaje diciendo lo fantástico que era el ministro, en este caso Gallardón. Con lo cual, seguramente el Partido Popular de nuevo utilizará su mayoría parlamentaria, su mayoría absoluta, y que no corresponderá a una mayoría de los grupos representados en esa Cámara, que al final representan a los ciudadanos y ciudadanas de este país. Y me alegra que el Ayuntamiento de Ubrique pues alce un poco la voz en nombre de las mujeres de nuestro pueblo y bueno, sabemos que va a ser difícil, pero que esperemos que esta ley dé marcha atrás y podamos garantizar lo que durante 30 años se ha luchado y lo que incluso la Unión Europea nos llama la atención del retroceso importante que son en los derechos de las mujeres, aparte de Naciones Unidas y otros organismos afectados. Muchas gracias. Al margen de la información plenaria, hoy hemos conocido las actividades organizadas desde el Ayuntamiento de Ubrique con motivo de la celebración el 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer. Para ese día, a las 6 de la tarde, en el Hotel O'Curry, se ha previsto la celebración de un acto de conmemoración del Día Internacional de la Mujer, consistente en una merienda y donde se dará lectura a un manifiesto. Y para los días 10 y 12 de marzo, se va a impartir en nuestro municipio un taller sobre habilidades para la vida laboral. El plazo de inscripción para participar en este taller está abierto hasta el próximo viernes. Todos estos asuntos los ha destacado hoy la delegada de la Mujer del Ayuntamiento de Ubrique, Remedios González. Estas actividades para este año 2014, para la celebración del Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo, pues quedan acotadas en dos actividades, digamos. El día 8 de marzo a las 6 de la tarde vamos a tener una convivencia con las mujeres, con todas las mujeres de la localidad que nos quieran acompañar, y hombres, por supuesto, también, en el Hotel O'Curry. A las 6 de la tarde vamos a hacer el acto institucional con las mujeres y hombres que nos quieran acompañar, y este acto de convivencia pues consistirá en una merienda donde se va a proyectar el flamur realizado por Diputación en colaboración con el Instituto Francisco Fatou, con los niños y niñas de este instituto, y vamos a dar lectura al manifiesto que nos ha enviado la Diputación consensuado con las 8 provincias andaluzas. Posteriormente, el día 10 y 12 de marzo, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, se va a impartir el taller Habilidades para la Vida Laboral. Este taller nos lo ofrece Diputación dentro del programa En Igualdad Avanzamos, y en principio el Ayuntamiento solicitó dos actividades.